hemos venido trabajando desde septiembre del año pasado y por el interés del gobernador Quirino Ordaz Cooper de ampliar el número de tramos de playa certificados en Sinaloa, tomando en cuenta pues que tenemos una franja costera de más de 650 kilómetros con playas que tienen pues muchas visitantes en épocas de vacaciones y el fin de semana, y que la, de alguna manera pues nos permite tener hacer un mapa de destino turístico de playa a nivel nacional y a nivel internacional. Y en ese sentido, bueno, lo prioritario pues es ampliar el número de playas certificadas para que la calidad del agua, para que las condiciones de la playa estén de manera sustentable, y esto permita pues no solamente atraer más visitantes, sino aprovecharlos los sinaloenses en mejores condiciones, sobre todo que lo que se está buscando pues es tener un medio ambiente más sano. Entonces, desde septiembre del año pasado se vino trabajando con las autoridades municipales, principalmente en los municipios de Guasave, Angostura, en Naolato, en Elota, en Mazatlán, entre otros. Y bueno, pues la buena noticia es que se logró la certificación, ya se notificó tanto a la Secretaría de Desarrollo Sustentable como a la presidenta municipal, Aglaé Montoya, del municipio de Angostura, que la playa de Costa Azul, un tramo de 500 metros, pues logró esta anhelada certificación. La realidad es que reconocemos el trabajo de la presidenta municipal, el compromiso, así como de todo su equipo en el área del medio ambiente, que hayan podido obtener esta certificación del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, pues gracias al trabajo que se realizó durante todo este tiempo. La visión que tiene el gobernador Quirino Ordaz Cooper es garantizar pues el cuidado del medio ambiente y la salud, y la verdad es que quienes visitan estos destinos turísticos pues lo hagan en un ambiente sano. La verdad es que la Secretaría de Desarrollo Sustentable hemos trabajado, nos hemos puesto en coordinación con los municipios, y nos parece que es una muy, muy buena noticia que Costa Azul, que hago el paréntesis, es un lugar increíble, muy bonito, que tiene pues actividades de la pesca y de algunas otras actividades económicas. Sin embargo, la gente de la comunidad está seriamente comprometida. Yo tuve la oportunidad de acompañar a la presidenta entregando pues equipamiento costero, entregando algunos apoyos para que esto pudiera lograrse, y la verdad que el compromiso pues es de la presidencia, del municipio, las autoridades ambientales, pero también de la comunidad. Así que enhorabuena, y si bien es cierto, en este momento se está atendiendo una prioridad que es combatir precisamente el coronavirus a través de las medidas que está tomando el gobernador Quirino Ordaz Cooper con las autoridades sanitarias. Bueno, pues escuchar buenas noticias de que en el estado de Sinaloa gozamos y tenemos playas con una certificación que permite pues ponernos en el mapa nacional y en el mapa internacional pues como un lugar que protege y sus recursos naturales.